Thank you. Thank you.

3. Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Martín. Yo soy Martín Escalante. Su DJ esta noche. Estos temitas y bueno, vamos a ver qué de qué se trata todo esto. De qué se trata y qué estuvimos escuchando. Bueno, un saludo primero a Sebastián y Rata Sorda, que me invitó a Rata Sorda, su disquera, el nombre de la radio, que me invitó a hacer una mezcla de, originalmente me había dicho, una mezcla, un programa o mezcla, una hora de música experimental en formato físico, y después me dijo que podía incluso meter algunas cosas de mi música. Me gustó más la idea original, entonces más que nada puse música de otras personas que tengo en vinilos. Ahora estamos escuchando Arthur Lyman, de un disco que se llama Lyman 66. Pero bueno, voy a bajarle un poquito a Arthur Lyman. Al inicio, bueno, la mayoría de lo que escogí sí son como algo que tiene que ver de alguna manera conmigo, o al menos gente que conocí o tuve alguna la suerte de como tener una conversación con ellos o algo así, como que coincidimos en algún momento. Algunos son colaboradores en otros discos o en tocadas en vivo. Uno que otro son gente que no conozco para nada, como por ejemplo Arthur Lyman. (Clears throat) empezó todo con un LP. Este es uno de los LPs más en mi colección que más antiguo, pero también más de los primeros LPs de música experimental que jamás compré. Yo creo que tenía unos 16 años, 15, 16 años cuando compré este. Es un disco francés de un grupo de investigación. Dice, voy a intentar leerlo en francés: Groupe de Recherches Musicales de la RTF. Y ese primer tema, como de música concreta, era de André Bukorechliev. André Bukorechliev. Text Due. Estoy casi seguro que lo puse a una velocidad más rápida de lo que debería haber sonado, pero bueno, me gustó cómo sonó. Es un LP muy bonito, con como la imagen es como un foto, ¿cómo se dice? Rayógrafo. Estas imágenes hechas con papel fotosensible y poniendo objetos. En fin, si buscan LD071 y Groupe, lo pueden encontrar por ahí, yo creo. Después de eso, empezó como ya realmente la hora del noise, que resultó ser la mayoría del programa, bastante ruidoso. Empezó con Hijo Kaidan y Sissy Spacek, Amok Time. Y Hokkaiden es un grupo de Japón. Y Sissy Spacek es un grupo de Los Ángeles, California, principalmente. Conozco algunas personas de ambos grupos. Mikawa, Toshiki Mikawa, que es un japonés que hace ruido. Lo conocí cuando estuve en Japón. Coincidimos en una tocada. Él tocó en un dúo y yo toqué en otro dúo. Y ha sido una experiencia muy, muy buena verlo tocar en vivo y platicar con él, intercambiar algunas cosas. Y casi la razón principal por la que quiero regresar a Japón es para poder tocar con él. Y Sissy Spacek, que es una banda con la que he tocado un par de veces en el estudio, en una grabación, en un CD que se llama Spirant y otro CD que se llama Prismatic Parameter. Y pues me gustan bastante esas colaboraciones, por eso me da gusto compartirles algo más de Sissy Spacek con Hijo Kaidan. Después de eso empezó algo de Merzbow, un 7 pulgadas de Merzbow con Gore Beyond Necropsy, que bueno, obviamente no conozco a Merzbow, pero quisiera, es uno de mis sueños tocar con él. Lo vi tocar en vivo en Los Ángeles y fue increíble, pues sí. Definitivamente fue un sueño realizado y el próximo sueño, que no creo que suceda, pero bueno, sería tocar con él. Después de eso entró un LP que me hicimos intercambio a Matt Motel cuando primero lo conocí. Es un LP con Taliban, su banda que se llama Taliban, junto con otros músicos, Yasuno Tone y Sam Kulik. Y era como un ruido bastante como una mezcla entre electrónica y acústico y muy esquizofrénico. Y eso estuvo mezclado, como intermezclado, medio collage, con un LP que también fue un intercambio de Antoine Chessex junto con Tricoli. Y Antoine Chessex, hice un par de intercambios con él. de mi música y él me mandó cosas. Lo conocí en Los Ángeles y lo vi tocar. Y muy buen tipo, creo que vive en Alemania, creo que es suizo. Y toca saxofón y todos esos sonidos como de viento. Creo que es el mejor ejemplo de ese tipo de técnica que me gusta bastante. Después, un poco de Testicle Hazards, que es era un ruido bastante extremo. Creo que se llamaba Two Virgins, Dos Vírgenes. Testicle Hazard es un grupo de Lasse Marhaug junto con Tommy Karanen. Y bueno, si algunos de ustedes, de mis amigos, muchos ya saben que he colaborado mucho con Lasse Marhaug. Y Tommy Karanen es un... Lasse Marhaug es noruego y Tommy Karanen es finlandés. Y tienen este dúo de como harsh noise. Muy divertido. Las portadas siempre son muy divertidas y chistosas. Y la música también. Y después fue un 7 pulgadas que también fue... No, creo que se lo compré este a Ace Ford. Que es un músico de Los Ángeles. Un... como leyenda viva. Ace Ford ha sido parte de muchos grupos muy, muy buenos, como Smegma, como The Child Molesters, como Los Angeles Free Music Society, y esto es su grupo que se llama The Mystery Band. Y ese fue un tema que se llama Whiskey Johnny, que era como un coro de hombres cantando sobre whisky. Ace lo conozco por tocar en Los Ángeles, por compartir algunas tocadas con él y a veces lo he visitado. Una vez fue a su casa antes de una tocada para darle un aventón. Creo que no tiene coche, no maneja. Y estuvimos conversando y comiendo hamburguesas en su casa. Tiene una colección enorme de discos y también hace collage. Y un señor muy, muy interesante, con una historia muy interesante. Después ya fue lo mío, del LP Soto. Un dúo que hicimos Otomo Yoshihide y yo en Japón el año pasado, que estuve en Kioto y pude tener la suerte de tocar con él. Eso fue el dúo. Este es un LP que sacamos este año que se llama Soto. En un lado hay un dúo de nosotros dos y en el otro lado hay solos de cada uno. Y me gustó mucho cómo salió este. Lo mezcló y masterizó Lasse Marhaug. Y normalmente no soy tan fan de cuando toca la gente como que todos juntos y luego, bueno, solos y luego todos juntos al final. Como que no me gusta tanto ese formato, la verdad, que es muy popular. Ya sé que es muy popular, pero no soy tan fan. Pero en este caso, cada quien hizo algo bastante diferente y no era nada más como lo mismo, pero al mismo juntos. Bueno, lo que yo hago casi siempre es bastante similar, pero es que Otomo, no sé, Otomo tiene una capacidad muy impresionante de poder ser como el mejor dúo de cualquier persona con quien está haciendo dúo. Ok, después de eso, algo que conseguí por ahí en un tianguis cachina, mercado persa, como le digan en tu país de preferencia, de Oren Ambarchi, un señor de Australia. A él lo conocí en Oslo en una tocada, lo vi tocar, y luego una carne asada con Lasse y otros amigos. Mats Gustafsson también estaba ahí, Paul Nielsen Love. Estamos ahí todos cotorreando y comimos carne de ballena, que la verdad estuvo muy rica. Sabe como a bistec del mar, diría yo. Bueno, este LP es muy bonito. Las fotos, creo que una de las fotos la tomó Lasse también. Es de un gato, como que le falta como un pedacito de oreja y está viendo un pescado enorme en un plato. Y el otro lado es como una naranja que tiene una forma muy... una cáscara de naranja con una forma como de extraterrestre. Y ahí creo que está usando samples de ZZ Top, como agregándole cosas. Después de eso, fue un LP de Stine Hanbin Motland, In Labor, se llama el LP. Esto fue algo producido por Lasse Marhaug en su disquera Pika Disc en 2014. Y es muy bonito este disco. Lasse y Stine se la pasearon con una grabadora portátil, creo que de cinta, grabando en diferentes partes de Oslo y de los alrededores, y en este caso es como en un rancho, en una granja, frente a unos perros que estaban como detrás de una cerca, y los perros empezaron a ladrar y ella empezó a gritar, y eso fue ese track. Se llama Laboring, como laborando. Después, lo último que puse antes de lo que estamos antes de Arthur Lyman fue Mystic Beings. ¿No es cierto? Sí, sí, eso no fue lo último, pero eso fue lo penúltimo. Mystic Beings, un disco de Chris Corsano, Bill Nays y Steve Baskowski. Son tres músicos americanos. Y a Bill Nays lo conozco también de varias sesiones. Bueno, de una sesión de grabación con ZZ Spacek en el disco de Prismatic Parameter, también toca él. A ver, vamos a voltear este disco de Arthur Lyman. Y lo conocí en esa grabación, creo que era como en 2014. Y él, pues le gustó lo que estaba haciendo yo y me invitó a tocar como una semana después en una tocada en la terraza de una amiga que se llama Summer, muy simpática, y ahí conocí, fue un concierto muy bueno ese y como para mí como importante porque conocí a varias personas que ahora son como de mis mejores amigos, como Andrew Choate y Tim Lance y Sam Rowell, que tocan aquí en Los Ángeles. Viven aquí y bueno, ahorita estoy en Los Ángeles, por cierto. A veces me encuentro en México, a veces en Los Ángeles. Estoy en Los Ángeles, en casa de mi madre, con todos estos discos que guardo acá. En fin, Bill es un guitarrista y me invitó a esa tocada. Bill toca con mucha gente. Toca, yo creo que lo más conocido es un dúo que tiene con esta Kim, ¿cómo se llama la de Sonic Youth? Kim Gordon. Y Bill es muy simpático, hemos intercambiado cosas por correo. Solo lo he visto esas dos veces, pero me cae muy bien y algún día queremos colaborar también. Y bueno, ya lo último que puse después de eso, ya eso sí fue antes de Arthur Lyman, Mats Gustafsson y Paul Nilsenlove, de un disco que se llama I Love It When You Snore. Y este es de un 7 pulgadas que viene incluido en el disco. Es un LP junto con un 7 pulgadas. Y se llama And The Way It Makes You... No, And The Way It Moves Your Splatter. Part 1. Mats lo conocí en México, en una gira con Lasse Marhaug, donde yo estuve encargado de una tocada en Guanajuato, dos tocadas en Guanajuato que organicé junto con varios bares y organizaciones allá, y le hice unas fotos y también las usó en un LP. Paul y Matt lo conocí en esa carne asada donde comí ballena. Yo estaba hablando mucho tiempo, ya me lo termino, chicos. Lo conocí en esa carne asada donde comí ballena. Y Mats, en eso entonces yo no había sacado prácticamente ningún disco ni nada. Solo estuvimos platicando. Y después de eso le empecé a mandar mis discos. Cuando empecé a sacar discos, estamos hablando de esto fue en 2012 cuando lo conocí. Entonces, y bueno, al parecer le han gustado bastante porque me ha, ha hablado de mí en varios artículos y como ensayos que he escrito sobre el ruidismo y el saxofón. Y también hemos hecho algunos intercambios. Yo siempre le mando lo nuevo de mi disquera y he recibido algunas cosas de él. Y unos correos muy, muy lindos con muchas opiniones, o bueno, no críticas, pero le gusta lo que hago, pues me ha dicho cosas muy bonitas. Y también quisiera colaborar con él en algo. De hecho, estamos colaborando en algo. Se me olvidó por un momento, porque es a través de John Duncan, que está armando una como pequeña orquesta de saxofones a través de email. Entonces estuvimos mandándole a John Duncan, un artista americano que vive en Italia, nuestras grabaciones durante la pandemia, durante la encerrada, y él estuvo mezclando. Entonces, pues por ahí tenemos una colaboración que se está editando todavía, pero queremos hacer algo más, más íntimo entre los dos. Bueno, un saludo. Ya eso ya es todo. Ahorita estamos escuchando el disco de Arthur Lyman 66, que es uno de los creadores del género de música exótica. Y este es un disco muy bonito. Se llama 66, Lyman 66. Cualquier cosa de Arthur Lyman siempre es muy agradable. Y como para hacer lounge y así. Espero que no se hayan aburrido con mi plática. Y a ver si nos vemos en una de esas otra vez.